Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el tonto pueblo, del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Niño, jala, jala. ¿Sabes que estoy grabando este audio? Estoy hablando de un yuyito que crece aquí, en nuestra región. Aquí en Villa Ciudad Parque se lo puede ver en las plazas, en lugares húmedos. Se trata de la bolsa de pastor. Planta anual que mide de 1 a 2 palmos de altura. Y que pertenece a la familia de las crucíferas, como la rúcula, como el coliflor, como el repollo. Debe su peculiar nombre a la forma de sus frutos, que semejan el zurrón que llevan los pastores de ciertas regiones. Que si es comestible. Hojas en ensaladas, sopas, guisos, también fritas con salsa de soja, para acompañar carnes. Los frutos inmaduros en picles, las semillas para condimentos o molidas para harina o para el pinole. Las raíces frescas o secas se han usado como sustituto del jengibre. En Japón se han usado acompañando el arroz en ceremonias religiosas para el 7 de enero. En Corea y Taiwán es recolectada silvestre e incluso cultivada y exportada para la culinaria oriental. Las semillas pueden remojarse para que germinen. Los brotes son excelentes para ensaladas o para sándwiches. La planta entera quemada deja una ceniza con mucho sodio y potasio que puede usarse en reemplazo de la sal. Las partes tiernas se pueden deshidratar y conservar para el invierno. Te cuento que el día 14 de este mes yo estaba con mis vecinos a 3.500 metros de altura de Choya. Un lugar inhóspito donde la temperatura en invierno es de menos de 20 grados bajo cero. Estamos resistiendo al destrozo que nos está haciendo la empresa Mara en nuestro río, río que se inicia en Campo Grande y hace 2 semanas que volvieron a trabajar. Nosotros lo hemos frenado el 2 de abril hemos subido allí a 4.500 metros de altura en un campamento y a los 5 días la policía nos vino a amenazar con desalojarlo. Entonces lo desalojamos y hemos bajado donde estamos ahora, que son 1.000 metros más abajo de ahí. Y bueno, nos oponemos a que suban máquinas y camiones con combustible para que sigan trabajando allí arriba la empresa Mara. Y como ellos quieren subir máquinas, y lo han hecho, camiones con combustible, y cuando van a hacer eso, vienen con un pelotón de policías de más de 70. Todos con escudos, con chaleco antibalas, con todos los elementos que ellos necesitan, y varios policías con las armas largas. Entonces nos atropellan. Yo soy el mayor que está allí, y bueno, yo no trato de impedir que pasen, pero como son tantos, vienen, me tiran al piso, me arrastran. Bueno, la vez pasada, habrán visto los videos, me pasaron por encima muchos policías, porque era un escuadrón tremendo, que vinieron a correrme y yo me oponí, entonces me tiraron al piso, pasaron por encima, me tironearon de todos lados, bueno, en fin. Sabrás los golpes que habré recibido y bueno, estoy prácticamente muy conmocionado porque después de que ha pasado esto, me costó dormir. Y bueno, estamos así, así nos pasa a todos los andalgalenses, porque desde que está este gobierno tiránico, que es el de Raúl Jalil, ha destituido el Consejo de la Magistratura de la Justicia de Catamarca y ha puesto los jueces que a él se le ocurre a dedo. El fiscal de Andalgalá está puesto a dedo. Es un doctor que no rindió, como digamos, el pliego que decían para nombrar el nuevo fiscal. Hay dos que lo rindieron, pero a esos dos lo desecharon y lo pusieron a él a dedo. Te cuento que eso estamos haciendo nosotros defendiendo la vida. Lo mismo que hacen ustedes con los lugares donde les están tirando abajo la producción de ustedes, las maderas, los árboles que son originarios de allá y que quizás a ustedes les da otros beneficios que no les da lo que ellos están haciendo masivamente para llevarse la riqueza de nuestra tierra. ¿Y las consecuencias cuáles son? Nos sacan las costumbres nuestras de producir lo que nos da de comer. Y a nosotros nos da de comer. Yo soy jubilado y además productor de frutas. Tengo membrillo, tengo nueces, tengo aceitunas, duraznos, en fin. Y bueno, esa es la lucha nuestra. Y habrán visto los videos de que nos atropellan tremendamente. Esta no es la primera vez. Ya otra vez nos atropellaron peor, en la cual yo también me puse adelante de las máquinas. Y bueno, hacen lo que hacen un semejante grupo de policías. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Catamarca y pasó en Chubut, pasó en San Juan, pasó en Mendoza y en Catamarca con el litio hacen desastre. Le sacan el agua, el gobernador se arregla con los caciques de la zona, les compra camionetas 4x4 para que lo apoyen y bueno, le saca el agua y se están muriendo todos los animales originarios de esa zona, de los que vivían los pobladores de allí, vicuñas, o sus sembradíos están sin agua y están tomando agua de los bidones. No queremos llegar a eso. Esa es nuestra lucha y es una lucha justa en defensa de la vida. Te agradezco mucho para todos los oyentes de Radio Nacional de Iguazú y estoy a la disposición de ustedes por cualquier otra información que quieran tener. Siempre estamos a sus órdenes. Gracias, Raúl Barrio de Choy. Pequeña ciudad, cementerio nuclear. Cementerio nuclear en la pequeña ciudad, cementerio nuclear. En un nivel de análisis más elevado, el verdadero negocio para China es vender el combustible nuclear para el Hualongwan, que tiene una vida útil de diseño de 60 años. Una vez transcurridos, Argentina habrá pagado el precio de 2 reactores adicionales solamente en la compra del combustible nuclear. Se puede hacer una analogía doméstica con una impresora. Luego de unos años, un usuario habrá gastado en los cartuchos de tinta tanto como el costo de la impresora. Para salvar discursivamente esta deficiencia, los funcionarios del átomo dicen que van a negociar con China la transferencia de la tecnología para la fabricación de los elementos combustibles que usará el nuevo reactor. Como veremos a continuación, esta solución es parcial. Las centrales nucleares argentinas funcionan con uranio natural, mientras que el Hualong One lo hace con uranio enriquecido. Por eso, aunque Argentina fabrique los elementos combustibles, seguirá dependiendo de la importación de uranio enriquecido. El mismo Antunes criticó este aspecto del reactor chino. Antes de asumir el cargo, decía que fabricar los elementos combustibles sin disponer de una planta de enriquecimiento de uranio es como fabricar el tubito metálico del redoxón, sin las pastillas. En cambio, una vez designado presidente de Nucleoeléctrica, al ser consultado por el combustible nuclear durante una entrevista para Agendar, dijo: sobre eso, no comment. No es mi área. Eso es área de la Secretaría de Energía, la CONEA, la Cancillería y el Poder Ejecutivo. Se conoce como la diplomacia de la trampa de la deuda china a los préstamos que otorga el gigante asiático a países pobres o sobreendeudados para extraer concesiones geopolíticas y asegurarse la provisión sostenida de materias primas. El ejemplo más repetido es Sri Lanka. Supone que China le prestó el dinero para construir un puerto y luego se apoderó del mismo cuando Sri Lanka no cumplió con sus obligaciones de pago. Pero un informe del Instituto Británico Chatham House, también conocido como el Instituto Real de Asuntos Internacionales, no atribuye la posterior crisis de la deuda de Sri Lanka a los préstamos chinos, sino al exceso de créditos contraídos con los mercados de capitales occidentales. Sin embargo, Argentina es un ejemplo de que las relaciones con China no son fríos ejercicios de asepsia financiera. Con los primeros convenios firmados a comienzos de la década pasada, Argentina cedió a China, sin costo y por 50 años, unas 200 hectáreas en la localidad de Bajada del Agrio para la instalación de una base espacial. La toma de deuda para faraónicos proyectos nucleares es recurrente en la historia argentina moderna. Abrí la canilla, la llené, las lindas plantitas fui a visitar. Algo rarísimo lo que pasaba, del agua a la tierra no quiso bajar. Parece que este agua era tan rebelde, también desafió la ley de gravedad. ¡Qué grave! Mi madre llegó y fue a ver las plantitas, encontró todo seco, me empezó a retar. Por más que le dije todo lo ocurrido, no pudo creer lo que quise explicar. Ya regué y no se mojó. Ya regué, ya regué y se mojó. ¿Cómo las chicas? Ya regué, ya regué, ya regué y no se mojó. Muchachos, regué, regué, regué, regué y se mojó. El tonto del pueblo, el tonto del pueblo.